Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a un capítulo más de El Acratador. Estáis sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM. Buenas tardes, que no he dicho nada, por cierto. Me he quedado torcuato. Buenas tardes y semana más, semana menos. Y hoy tenemos, porque me imagino que la semana que viene con esto de la Semana Santa, igual no hacemos programa. No, hay que celebrar que matan a Dios. Eso, nos van a poner la cabeza como un bombo. Pero bueno, pues vamos a hacer un programa que hoy tendremos entrevista y va a ser bastante nutrido, creo. Y como solemos hacer en todos los programas, pues al principio recordamos las maneras y métodos de poneros en contacto con nosotros. Si nos queréis escribir, tenéis el correo microabierto@radiotopo.org. También tenemos muchas redes sociales. Tenemos Facebook, tenemos Instagram, tenemos Telegram, tenemos Twitter. Un WhatsApp, si lo haces escribiéndonos al 656-38-16-65. Y un apartado de correos, el 6032, Zaragoza, 50.080. Y nada, recordaros que si esto se emite en directo los jueves de 8 o 9, las repeticiones las tenéis el sábado a las 12 de la mañana y el martes a las 6 y media. Y si no, siempre os queda acercaros a nuestra página web, al podcast en radiotopo.org, encontraréis esto y mucho más. Y esta semana nos hemos traído a dos compañeros, compañeras de CNT para hablar sobre un acuerdo que han sacado recientemente acerca de la prostitución. Y para ello, pues primero os vamos a leer un poquito sobre el tema. CNT acuerda en su duodécimo congreso que la prostitución no pueda considerarse un trabajo. En el duodécimo congreso de la CNT celebrado el pasado diciembre en Canovelles, se acordó como una de las finalidades de la Confederación la erradicación de la prostitución, no considerándose un trabajo más para el cual obtener mejoras. Esto nos afianza un paso más en nuestros objetivos de luchar contra la problemática que sufre la mujer de clase obrera en esta sociedad patriarcal. Desde CNT Zaragoza queremos reivindicar dicho acuerdo en la jornada de lucha del 8M, Día de la Mujer Trabajadora, por nuestra dignidad como mujeres y trabajadoras. Hay tres formas de subsistencia históricamente atravesadas por el género: el matrimonio, el trabajo del hogar y la prostitución. Las tres tienen sus raíces en el patriarcado, en las mujeres entendidas como propiedad privada de los hombres, y han ido evolucionando de distintas maneras dependiendo de otros factores como la clase o la etnia. Como feministas tenemos clara la necesidad de abolir el matrimonio como medio de vida. Entendemos también que las tareas del hogar deben estar repartidas entre géneros y que los cuidados deben darse en condiciones laborales óptimas. Aunque puede haber matices y debate, ni la postura sobre el matrimonio ni sobre el trabajo del hogar y los cuidados suscitan tanto debate ni enfrentamiento como el de la prostitución. Decíamos al principio que ha habido tres formas de subsistencia históricamente atravesadas por el género, unos medios de subsistencia en el que el salario no siempre está claro, por lo que tampoco está claro en qué medida son trabajos. En muchos casos, en vez de salario o como complemento, se perciben, por ejemplo, la comida, la casa, etc. La prostitución constituye un medio de vida que desde el sindicato se pretende erradicar. No se considera un trabajo para el que conseguir mejoras. Como parte de una estrategia de feministas de clase de la CNT, tomamos una serie de medidas sociales que faciliten esta transición. Como sindicato, podemos exigir a las instituciones una serie de medidas sociales para acabar con ella. Por ejemplo, exigir a las instituciones dedicadas a reinsertar a las mujeres que han sido víctimas de trata que dejen de ser asistenciales, patriarcales y moralistas. Estas instituciones son financiadas con dinero público, necesitan más fondos y mejor gestión. También es imprescindible, tanto para quienes han salido de las redes de trata como para quienes ejerzan la prostitución y quieren dejarla, promover que los trabajos que se les ofrecen como alternativa tengan mejores condiciones, así como que no sean siempre trabajos altamente feminizados. Por ejemplo, una alternativa que se propone desde las instituciones son los trabajos de cuidados como el de atención a domicilio, cuyas condiciones laborales son indignas. Promover mejores condiciones salariales en estos trabajos y más facilidades de acceso a los mismos para las mujeres que quieran dejar la prostitución deberían ser prioridad como sindicato. Exigimos al Ministerio de Trabajo un plan de reinserción sociolaboral a la altura, con facilidades, financiación y ofertas de trabajo dignas. En cuanto a las mujeres que ejercen por cuenta propia, entendemos que son una minoría y por tanto no el grueso del problema. Las mujeres trans en situaciones más precarias también se encuentran en muchos casos asociadas a esta forma de explotación. Partimos siempre del diálogo y la escucha, pero en ningún caso podemos apoyar medidas que favorezcan a proxenetas y explotadores. La prioridad es acabar con las condiciones que fuerzan a muchas mujeres a ejercer la prostitución y que facilitan también que otros las exploten o esclavicen. En este segundo sentido, un pilar es la abolición de la ley de extranjería, imprescindible para acabar con la prostitución, dado que muchas mujeres acceden a entrar en redes de trata para poder migrar a pesar de no tener papeles, o se ven abocadas a vivir de la prostitución al no poder acceder a otros trabajos. Además, tanto si las mujeres están en la red como si trabajan por cuenta propia, estar en situación irregular sirve de amenaza continua por parte de las fuerzas policiales. Exigimos también la derogación de la ley Mordaza, que facilita la criminalización de las prostitutas que ejercen en la calle. Como anarcofeministas debemos contribuir a la no estigmatización de las prostitutas para acabar en la medida de lo posible con el miedo a la denuncia debido al rechazo social. El combate contra la estigmatización comienza por escucharnos unas a otras. Entendemos también que, incluso en las condiciones laborales más óptimas, esta no debería ser una forma de vida en un sistema patriarcal, puesto que son en su mayoría hombres quienes consumen otros cuerpos, y en su mayoría mujeres y niñas las que los ofrecen. En este sentido, no aceptamos que los puteros sean simples consumidores de un servicio más. El consumo de prostitución se basa en el poder y la propiedad de los hombres sobre las mujeres. El pago por un servicio sexual implica entender el cuerpo de otra como un bien de consumo. Como una persona no tenemos que negociar, con la que podemos poner en práctica nuestros deseos sin atender a los suyos. Supone un apuntalamiento de la masculinidad hegemónica, donde el deseo de los hombres se sitúa en la cúspide de las relaciones, independientemente de quien lo ejerza, lo haga de forma voluntaria. Bueno, aunque yo creo que el acuerdo es bastante claro y poco más podríamos contar, pero bueno, nos hemos traído una portavoz de CNT Zaragoza, una militante de este sindicato, el que ha tomado el acuerdo que acabáis de escuchar, que es Eva. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bueno, un montón de... es un debate muy enconado. De hecho, cuando salen las redes sociales, pues suele haber todo un lío. También tenemos a Nacho, no sé si querrá hablar. Hola, buenas tardes. Que también es otro representante del sindicato. Pero bueno, vamos a... pues, ¿qué opinas cuando nos dicen, bueno, es que si es voluntaria la prostitución, que bueno, en primer lugar los datos desmienten esa voluntariedad, hay un porcentaje bastante ínfimo, parece ser, pero bueno. Pero si es voluntaria, ¿qué opinas cuando te dicen esta excusa bastante pobre? A ver, nosotros por nuestra parte, en el caso de CNT Zaragoza, teníamos este acuerdo a favor de la abolición de la prostitución desde hacía varios años, y lo que faltaba era que esto fuera un acuerdo de congreso, ¿vale? Un acuerdo de congreso, que en nuestro caso son cada, deberían ser cada 4 años. Pero esta vez se había alargado un poquito. Pero más. Pero son es cada más tiempo, y que afecta a toda la organización y que marca las líneas maestras de toda la organización. Se habían presentado distintas ponencias sobre este tema, porque es un tema que como bien dices está muy enconado a veces el debate. Una de las cosas que yo creo que son características y que obedecen un poco a la pregunta que tú me haces de qué opinas de la prostitución voluntaria, o sea, hubo yo creo que muchos sindicatos que al final estaban más en la abstención o más en el ir a escuchar lo que se hablaba, porque lo que hay que tener en cuenta en primer lugar es que hay una enorme, gigantesca falta de formación en materia feminista dentro de la CNT y en general en todas las organizaciones obreras, que son organizaciones muy, muy masculinizadas. Entonces, por lo pronto habría que definir a qué llamamos voluntariedad y por qué en el caso nuestro que nos ocupa, que somos un sindicato, claro, es que nosotros somos un sindicato. O sea, puede haber otros debates en el feminismo que a lo mejor no necesitemos abordar. Cada uno tiene su opinión y en la CNT no es un grupo ideológico. Pero un sindicato que lo que definimos es el concepto de trabajo, el trabajo en España, y que yo sepa la esclavitud está abolida, el trabajo debe ser voluntario. Pero ¿por qué no nos planteamos, por ejemplo, qué opinas de una persona que voluntariamente no le han puesto una pistola en la boca, trabaja en condiciones de 42 grados en verano y le da un golpe de calor y fallece? Uh-huh. Eso es voluntarismo. La voluntariedad, en el momento en el que está limitada por una necesidad económica, pues es tan voluntario como cualquier otra cosa, pero desde luego lo que hay que plantearnos, o yo creo que a nosotros lo que nos tocaba afrontar como sindicato, no es tanto esa supuesta voluntariedad, porque ya digo que se podría aplicar a otro tipo de conceptos, uh-huh, que un sindicato jamás admitiría, como por ejemplo trabajar sin EPIs o trabajar sin medidas de seguridad, si también el empresario dice que él no le ha obligado y que es él el que se ha subido al andamio sin medidas, uh-huh, de seguridad porque ha querido, ¿no? Lo que nosotros nos tenemos que plantear es si realmente puede ser considerado un trabajo, como dice el comunicado, para el que conseguir mejoras. Y el planteamiento que se tuvo desde el sindicato es que no, o sea, también analizando, uh-huh, que al final tampoco cumple una función social, ¿no?, que es la obligación que tiene el trabajo. Claro, a ver, esto es una cosa, por decirlo de precisamente hoy, venía comentando lo de que había salido la noticia de que Ana Obregón se había comprado una niña en Estados Unidos. Hablamos. Y claro, es que verdaderamente una cosa que es transversal a todo esto es que además es una... también es una cuestión de clase. O sea, generalmente la prostitución viene de clases sociales bajas. Y claro, las prostitutas son invisibles, son desconocidas, ¿no?, por decirlo de alguna manera. O sea, es muy fácil conocer puteros, pero es muy... aunque se lo suelen callar. Se lo suelen callar, pero sin embargo es bastante difícil que una mujer admita pues que ejerce la prostitución. En este sentido, ¿qué medidas, si una prostituta acudiera al sindicato, por ejemplo, ¿qué medidas le podríais...? Claro, yo me apetece así un poco pinchar en hueso, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Qué le propondríais? Hombre, ¿qué conversación podríais tener? Si es que es, tal cosa sucede, la verdad es que es un poco complicado, pero bueno. De hecho, esta es la típica trampa que suele poner el regulacionismo, y de hecho, uh-huh, en el contexto del Congreso también apareció. La CNT tiene unos estatutos muy claros, se pueden afiliar cualquier persona que no sea empresaria y que no sea miembro de las fuerzas represivas. Uh-huh. Puede venir una mujer en prostitución, puede venir un parado, puede venir un estudiante, puede venir un inmigrante sin papeles, afiliarse exactamente igual. Mientras este señor no sea empresario y no sea miembro de las fuerzas represivas, no hay ningún problema. Puede afiliarse exactamente igual. Eso no significa que como organización obrera dejemos de considerar lo que es opresión patriarcal y violencia de género para pasar a considerarlo una actividad empresarial. Uh-huh. Yo no voy a considerar que el señor que está explotando a esta mujer, o que los señores que están explotando a esta mujer, están ejerciendo una actividad lícita, ni son clientes de nada. Este señor es un delincuente y esta mujer pues es una mujer de clase obrera que sufre una determinada problemática como sufre en un momento dado cualquier persona. Luego también ocurre una cosa bastante llamativa, y es que al final, cuando se habla de las mujeres en prostitución, parece como que siempre son otras personas, ¿no? O sea, el asumir que la prostitución es un trabajo, el asumir que un hombre puede comprar a una mujer, significa que puede comprar a todas las afiliadas de la CNT. O sea, si la CNT hubiera considerado que la prostitución es un trabajo, lo que nos estaría diciendo a las mujeres, a todas las que estamos ahí afiliadas, pagando la cuota, es que yo, el día que no tenga dinero para pagar el alquiler, pues que me vaya a la puerta de Mercazaragoza. Porque es un trabajo como otro cualquiera. Eso es lo que me estaría diciendo CNT si hubiera tomado otro acuerdo diferente. Prostitutas en la CNT ha habido, siempre se han podido afiliar, siempre ha habido prostitutas en la CNT y no. Y por supuesto que no se le cierra en este sindicato la puerta a ninguna mujer mientras no sea policía. Claro, evidentemente, porque hablamos, bueno, es un sector prácticamente femenino, profundamente feminizado. También existe la prostitución, sí, masculina. Ibas a decir, también existe la masculina, pero curiosamente, pues, encima, curiosamente los clientes también son hombres. Sí, también son hombres. Y, con lo cual es un problema masculino. No vale la excusa de que también hay hombres que se prostituyen. Claro, y los clientes hombres. Qué casualidad. Y en vuestras relaciones con otras organizaciones, como bien dices, por desgracia el movimiento obrero está muy masculinizado. O sea, parece que el sindicalismo sea cosa de hombres, por decirlo de alguna manera. Por desgracia es así. Está, salvo en algunos sectores, está muy masculinizado. No sé, ¿piensas que ha habido, pues, en vuestras relaciones, no solo CNT dentro de CNT, sino con otras organizaciones, piensas que pueden surgir fricciones por este asunto? No lo sé, no lo creo. Que es un tema muy espinoso, que a veces la gente te sorprende. No, pues si acaso con los autodenominados sindicatos de prostitutas, que en realidad luego no lo son. A ver, una cosa son los lobbies que puede haber. Claro, son lobbies. Y otra cosa es una organización de clase. Yo creo que el proceso que ha tenido CNT, que además ha sido también bastante abrupto, porque ya veníamos del 11 Congreso que se hizo aquí en Zaragoza, que se hizo en el año 2015, empezamos a trabajar de una manera más seria o bastante más seria el feminismo y la problemática de la mujer trabajadora, incluyendo... por ejemplo, reivindicaciones respecto al empleo doméstico, que era algo que vergonzosamente mi organización... Yo no vengo aquí a alabar a mi organización, yo en los sitios en los que estoy siempre soy muy autocrítica. Vergonzosamente no se había tratado en la CNT tampoco el tema del empleo doméstico, que por ejemplo tiene una cosa muy... Al final hay empleadores que se pueden afiliar al sindicato, cuando eso sí que ponía en principio muy claro que un empresario no se puede afiliar, ¿no? Ahí teníamos un tema espinoso. Se analizó ya por fin en qué consiste la discriminación de la mujer trabajadora, términos que se utilizan mucho pero muchas veces no se entienden, como la brecha salarial, la segregación vertical, la segregación horizontal. Veníamos de hacer ese trabajo previo. Y el tema de la prostitución, sí que es verdad que en ese congreso, en el 15, todavía no se había tocado, aunque históricamente el anarcofeminismo con la organización Mujeres Libres habían sido más que claras a este respecto. Era un tema que se quería trabajar, era un tema que se hubiera trabajado. Vino la pandemia, todos los planteamientos que se tenían de poder tranquilamente, sin la presión de tomar un acuerdo, hacer jornadas, hacer formaciones, que las mujeres, ¿no?, de los distintos sindicatos pudiéramos encontrarnos entre nosotras, intercambiar puntos de vista, todo eso se complicó muchísimo se imposibilitó directamente con la pandemia. Entonces nos fuimos al Congreso un poco pues a suerte, ¿verdad? Y la verdad que sí, que afortunadamente, y además a mí, yo salí muy contenta porque sobre todo eran las mujeres de cada sindicato las que más claro tenían esto, y los hombres los que a veces manifestaban más duda o más desconocimiento, más estas cosas que os pasan, ¿no? En ese sentido, nosotros nos desarrollamos, yo creo que otras organizaciones pues estarán haciendo un proceso bastante parecido al nuestro. Sí. Y estarán las mujeres, generalmente las mujeres sindicalistas pues suelen ser Yo las que conozco de otras organizaciones pues suelen ser abolicionistas, porque al final es que no estaríamos dispuestas a que nos puedan obligar a que esto sea un trabajo. O sea, pues plantearos, por ejemplo, lo que ocurriría con el desempleo. O sea, el desempleo, si tú te niegas a aceptar un trabajo que te ofrecen, por ley te lo quitan. Vamos a abrir una puerta a que se nos pueda quitar el desempleo por no querer trabajar en una casa de masajes que te piden final feliz, por ejemplo. Entonces, yo creo que más que enfrentamiento entre organizaciones, yo creo que sí que son los hombres sindicalistas los que tienen que hacer una reflexión muy seria sobre este tema y sobre por qué llevan ignorándolo 100 años. Bueno, se lleva ignorando. Hay que tener en cuenta que en este país, en el Estado español, hasta 1980, violar a una prostituta no era una violación. O sea, se consideraba dentro del Código Penal, se consideraba, pues bueno, pues que... Pues imagínate. O sea, no eran personas violables. Y quiero decir en ese sentido... Que fuera un trabajo legal. Sí, sí, claro. O sea, quería sacarlo a propósito de ese asunto. O sea, hace nada, estamos hablando de 1980, o sea, yo ya había nacido, estamos hablando de una... Sí, soy así. Quiero decir, sí, sí, ¿no? O sea, no estamos hablando, es que a la gente, cuando le cuentas que hace tan solo 40 años... violar a una prostituta no se consideraba una violación, pues bueno, venimos de ese mundo. Y venimos de un mundo que, claro, que nos dice, por ejemplo, artículo de hoy del Comercio, que qué van a hacer estas 250.000 mujeres que llevan a cabo estas prácticas en España y a las que van a dejar sin trabajo. Esto es un periódico serio, ¿eh? O sea, no es ni el Mundo Today, no, pero, ni nada por el estilo. La cuestión aparte de que la cifra de 250.000, si es verdad, a mí me pone los vellos como escarpias, o sea... Pero la cuestión es que cuando se hizo la reconversión industrial en los años 80, no faltó dinero para que todos los señores, señores trabajadores en astilleros o lo que fuera, tuvieran una alternativa de empleo o un subsidio. A ver, se enterraron... centenares de millones y millones y millones de pesetas. Bueno, la reconversión industrial tampoco es un ejemplo de... bueno, no, pero vamos. A nosotras que no nos hagan eso. Ya, a ver, no es un ejemplo de algo que se hiciera bien, pero que sí que había una voluntad política, que luego no funcionó como tenía que funcionar, pues si estas personas se van a quedar sin trabajo por las cuestiones del mercado, que tengan una salida. Pues porque con esta cuestión el Estado tiene las capacidades de sobra para hacer exactamente lo mismo. A ver, al final es hasta qué punto estamos dispuestos a admitir que la mujer puede emanciparse del varón. Yo creo que muchas veces esto se trata de dar como un lenguaje, una apariencia, ¿no?, de lucha sindical, porque queda mucho mejor decir yo estoy defendiendo los derechos laborales de las prostitutas, a decir, no, yo estoy defendiendo que la mujer no pueda terminar de emanciparse respecto al varón, de la misma manera pues que antes, hasta hace bien poco, pues había gente que defendía que la mujer no debía divorciarse, que si la mujer se divorcia, ¿dónde va a terminar? Que los malos tratos dentro del matrimonio pues podían ser comprensibles, que de hecho ni siquiera existía el concepto de violación dentro del matrimonio, porque al final lo que nos encontramos son unas resistencias muy fuertes, con más o menos eufemismos, de hombres, que son los que hacen el patriarcado, hombres, con nombres y apellido, resistiéndose a que las mujeres que son a las que tienen sometidas, pues se emancipen de ellos. Bueno, hay que decir que, por cierto, esto que sale del Comercio viene a propósito de que el gobierno asturiano pues ha sacado una cosa que se llama Estrategia Asturiana para la Abolición de la Prostitución y la Trata con Fines de Explotación Sexual. Ajá. Y parece ser que les ha sabido muy malo. Pero una de las cosas que dice, aunque sea legislación, es decir, que el sexo no es un derecho. No. O sea, no. Quiero decir... Como lo que has nombrado antes de comprar niños. O sea, ser padre tampoco, ser madre tampoco es un derecho. No. ¿Te pasa o no te pasa? Pero un derecho no es. No, es una elección, y si no puedes elegirlo, pues bueno, pues a lo mejor lo puedes practicar contigo mismo. O sea, quiero decir, en este sentido, bueno, creo que es el argumento definitivo. No sé, ¿qué te parece esta idea, lo de estrategia para la abolición de la prostitución y trata con fines de explotación sexual, teniendo como base que eso, que el sexo en sí no es un derecho, es algo placentero que puedes elegir o no practicar, y si no puedes practicar, oye, tampoco es un derecho inalienable, no sé, es como si fuera el derecho a la vida. A ver, es que Por eso digo que realmente es un problema de concepto. Al final el hombre que ocupa una posición social superior, de opresor de la mujer, tiende a dar por hecho que los privilegios que históricamente ha tenido ya no son los que sean derechos, es que son la normalidad. Y esto, pues, con el matrimonio, o sea, yo creo que el acuerdo este de refundición del Congreso de CNT, que fue un esfuerzo, costó horas, un esfuerzo colaborativo muy muy grande, porque había posturas muy enconadas, realmente lo que manifiesta es eso, ¿eh? Vamos a analizar por qué a las mujeres nos ocurren esto y en qué más ámbitos nos ocurren, y por qué los anarquistas, pues a lo mejor en cuestionar el matrimonio o incluso en cuestionar la corresponsabilidad en los cuidados cuando tenéis hijos, ahora que os habéis puesto todos a tener hijos, se tiene todo como más centrado que el hombre tiene que corresponsabilizarse, y con la prostitución seguía habiendo como este tabú y este no querer hablar. Al final, de lo que se trata es de asumir eso, o sea, de que la prostitución no cumple una función social, que la prostitución, o sea, la sociedad no tiene obligación ninguna de destinar un número cada vez mayor de mujeres a que los hombres satisfagan sus apetitos. No, no cumple ninguna función. Otro tipo de empleos que me puedan decir, es que hay empleos muy duros, que si los mineros, que sí, o sea, un trabajo cumple una función social, pero tenéis que asumir que eyacular, la sociedad no os debe eyaculaciones, ni sois dioses a los que tengamos que sacrificar una serie de mujeres al año, ¿no? Y es una pregunta que nos hacíamos, que a todos se nos ocurre cualquier actividad, cualquier trabajo, ¿cómo podría ser mejor? ¿Cómo podría ser mejor? Pues eso, ser minero. ¿Qué tipo de EPIs o de cuestiones podrías tener que tener para que no fuera tan penoso, siendo que es necesario tener minas? Pero bueno, ¿a quién se le ocurre en una sociedad anarquista cómo sería ser prostituta de una forma ética? ¿Me lo puede explicar? O sea, ¿alguien lo ve de alguna manera? ¿Cómo sería eso? Si lo que sería es como un trabajo. Bueno, a ver, el compañero lo tengo muy calladico. No sé si tiene alguna pregunta más. No, yo he venido aquí a escuchar. Ah, muy bien, muy bien. A no meterte en jardines, ¿no? Ya. Bueno. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Yo creo que hemos dado un repaso al acuerdo de CNT. Que lo único, esto lo soltasteis el 8M, ¿no? ¿Qué tal hubo reacciones por parte de otras organizaciones? No, yo la verdad que hubo bastante, o sea, nosotros queríamos aprovechar el 8M, bueno, también por las propias fases de, claro, tú ten en cuenta que la propia metodología del Congreso, tú no sales del Congreso y publicas los acuerdos, porque luego hay un plazo donde se tiene que poder recurrir, donde los sindicatos que no han podido dormir, los pobres delegados, cotejan que todo está bien escrito. Hay una fase post-congresual, ¿vale? Hay unos ritmos que hay que respetar, entonces también nos coincidía bastante que había ya pasado el siguiente pleno tal, y aprovechamos el 8M para dar a conocer el acuerdo. La verdad que no pasó así gran cosa. Algún pataleo por redes sociales, porque cuando no hay pataleos en redes sociales. Sí. En fin. Pues nada, no sé si queréis añadir algo más. Ya sabéis dónde está vuestra casa, o sea, porque es un placer escucharos aquí en la radio. Más que nada porque este y yo ya estamos muy oídos. Sí, además, nada, pues ya vendremos alguna otra vez. Debería venir, sí. Si no es todos los programas, cada dos programas al sindicato se le nombra de una manera u otra. Sí, sí. Claro. Espero que para bien. Bueno, os oímos muchísimo, ¿eh? Te hemos pillado. Me da de la pelota. Te recordamos que estás sintonizando Radio Topo en el 101.8 de la FM y que esto es El Acratador. Acabamos de escuchar una canción de Ella la Rabia, un grupo que va a estar tocando el viernes 31 en la Asociación de Vecinos Arrebato. Esta gente pues vienen desde Madrid y estarán tocando con una gente que viene desde Barcelona que se llaman Gyoza. Y hablando de música, se debió celebrar hace bien poquito la 24ª edición de los premios de la música aragonesa. No sé, a este tipo de eventos la verdad es que tampoco le prestamos mucha atención, al menos desde este programa. Pero sí que queríamos reseñar un par de cositas. Por un lado, el grupo Las Novias, que debió ganar el premio al mejor disco, el disco de Dente Bala, que a la hora de subir a recoger el galardón, pues bueno, decir que uno de ellos visibilizó la campaña de los 6 antifares de Zaragoza, pues ya que salió con una de sus camisetas. Y luego, pues Mr. Pendejo, de nuestro DJ de guardia, por así decirlo, que siempre... Al que tanto le debemos en esta emisora, bueno, en esta emisora hay tantos movimientos sociales, porque siempre está ahí. Pues sí, que también recogió un galardón y comentó una cosilla, que os dejamos ahora. Primeramente de todo, felicidades a todos los nominados, tanto los DJs como los demás géneros. Y aprovechar, cual tamames, la oportunidad para el Luchano, que es una lástima, porque con ninguno de los nominados vamos a poder coincidir más en lugares como el Luis Buñuel, lugares que son muy importantes para la cultura de un lugar, porque el underground es muy importante para que salgan nuevas propuestas, para tener lugares donde la gente pueda presentar por primera vez sus proyectos sin tener que estar supeditados a un bar, a un público, a no sé qué. Y es una lástima que se siga especulando con la cultura y con el arte. Bueno, comentar también del Buñuel, que sabemos que se están llevando a cabo una serie de asambleas así bastante maratonianas en el Centro Cívico de la Almozara, creo que han sido estas dos últimas, y que, bueno, que están ahí recomponiéndose. Bueno, que es un proyecto que, más allá de un espacio social, pues ahí era un proyecto de proyectos. Había un montón de gente, de colectivos y de organizaciones, y que pues ahí están y siguen en la brecha la gente que constituía el Centro Social Comunitario de Luis Buñuel. Y algo de hoy mismo, y es que hoy se ha firmado definitivamente por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, por cierto, por 16 votos contra 15, o sea, vamos, rozando el larguero y en el último minuto, ya que vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar del campo de fútbol de la Romareda. Y hoy se ha firmado en concreto la cesión de este espacio municipal por 75 años a la familia Mas, los actuales propietarios de el Real Zaragoza, ni más ni menos que 16.000 metros cuadrados que se reconvierten de superficie no urbanizable a superficie comercial, o sea, un regalo por su sitio, porque sobre todo es a 75 años, toda una gestión. ¿Y quién es la familia Mas? Pues la familia Mas son, no tienen que ver, aunque el apellido sea en principio catalán, no tienen nada que ver con eso, son exiliados cubanos en Miami, y el actual propietario de el Real Zaragoza es hijo y heredero de Mas Canosa, un personaje turbio donde los haya, ligado a las prácticas más oscuras de, bueno, pues de las grandes familias de Miami, de lo que se llamaban o se conocen popularmente como los gusanos. Todo lo que implica más allá de lo deportivo, porque parece ser que aquí, que el Zaragoza esté en primera, en segunda, en tercera regional o donde quiera que esté, es lo menos importante, es sobre todo la gravedad de la privatización del espacio público. Estamos hablando de que una instalación que pertenece al Ayuntamiento de Zaragoza va a ser ahora estrictamente de gestión privada y además van a sacar unos aprovechamientos comerciales que son, vamos, una auténtica bicoca. Decir que la zona de la Romareda es una de las millas de oro de Zaragoza, una de las zonas donde más cara es la vivienda y donde el espacio comercial es más deseado, pues bueno, regalarle estos miles de metros a una familia que ha venido aquí a comprarse un club de fútbol, pues la verdad es que es, vamos, cultura del pelotazo en todo su esplendor. Pero bueno, ¿qué nos podemos esperar de un ayuntamiento que también le recalificó terrenos, por poner un ejemplo, a la familia Solans, a los dueños de Picolín, para hacerlos un poco más ricos con el outlet de Picolín? Pues bueno, así están las cosas y la verdad es que nos pone de bastante mala leche, sobre todo la sensación de no poder hacer nada. El Acratador, contrainformativo libertario semanal. Convocatorias, noticias, análisis, entrevistas. Todos los jueves, de 20 a 21 horas, en Radio Topo 101.8 FM. Repeticiones. Sábados a las 12, martes a las 6:30 de la mañana. De este cap de semana a la Marina Alta, concretamente a la localitat de Pego, en resposta a un grup d'ultres, en concret de la localitat de Gandia, que va ser acorralat pels veïns del municipi de Pego, naturalment. El grup d'ultres es va passejar pel poble abans de la celebració d'un partit de futbol, no, Sònia? Sí, Joan, de fet destaquem el següent titular, amb eixa revolta antifeixista a Pego. Joves, com veiem ací, joves del poble planten cara als ultres de Gandia que eixen del poble escortats per antidisturbis. I què és el que va passar? Bé, doncs que al voltants del recinte esportiu s'havien concentrat algunes desenes de veïns de Pego per a protestar perquè els ultres de Gandia havien estat passejant pel poble abans del partit, provocant i entonant càntics nazis. Una situació que va generar molta tensió i que, si els sembla, repassem tot en el següent vídeo. Pego, diumenge al migdia. Un grup de vora 30 persones volten fent proclames nazis i posen adhesius amb missatges i simbologia feixista al camp de futbol local. L'alcalde de Pego ha explicat que en conèixer els fets van avisar la policia. En el moment en què apareix la policia deixen de fer proclames, reunixen en un bar, més o menys la meitat acaben desapareixent, els treballadors municipals van retirar totes les consignes neonazis que hi havia en el camp. La resposta antifeixista va arribar en forma de desenes de persones, la majoria joves, que es concentren fora del camp de futbol, on juguen des de les 5 el Pego Club de Futbol i el Club de Futbol Gandia. Pego! Es fa de nit i, finalment, esta imatge. La Guàrdia Civil es mobilitza per escortar els aficionats d'ideologia nazi fora de Pego. El Club Gandia, en què es desmarca d'este grup d'aficionats, en un comunicat remarca que en cap moment es va produir cap conflicte durant el transcurs del partit i expressen la seua més absoluta condemna a qualsevol expressió de violència i idees polítiques que res tenen a veure, afirmen, amb els valors de l'esport. Els antifeixistes demanen respostes al Gandia Club de Futbol, el Club de Pego i l'Ajuntament de Pego, perquè no es tornen a repetir imatges com aquestes. Bueno, y esto que estabais escuchando estaba en catalán, valencià, bueno, lo que sucedió hace unos años y ahora nos lo va a explicar, pues tenemos al otro lado del teléfono a Jesús de la Plataforma Antirrepresiva de las Comarcas del Sur, de por los incidentes, bueno, que sucedieron en Pego, Alacant, y que, bueno, pues este fin de semana van a una charla aquí en Zaragoza, este sábado 1 de abril en concreto, a las 6:30 de la tarde, en la librería Pantera Rosa, que está en la calle San Vicente de Paúl, en La Magdalena, número 28, y que lo organiza la Coordinadora Antifascista de Zaragoza. Y bueno, pues eso, está el participar el Comité Antirrepresivo de los Comarques del Sud y Javichu, que lo hemos tenido también aquí en la emisora, que es de la del colectivo Absolución de los Seis de Zaragoza, uno de los implicados. Pues bueno, antes que nada, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, pues ha habido muchos dimes y directes, bueno, muchas noticias, bastante sensacionalistas, pero el caso es, ¿qué sucedió ese día? Cuéntanos. Hemos puesto ya los audios, pero bueno, no lo cuentas mejor tú. A ver, estos sucesos se remontan a hace 2 años. Uh-huh. Esto pasó el 18 de octubre del 2020, ¿vale? Se hace un partido de fútbol del Gandía, uh-huh, donde, bueno, este equipo pues tiene una grada de hooligans, neonazis, uh-huh, y se presentan en el pueblo de Pego, es un pueblo muy pequeñito, pues con su simbología nazi, llenando el pueblo de pegatinas, de pintadas y tal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que un centenar de jóvenes de allí de Pego pues sale a mostrar el rechazo y la actitud a los nazis. Uh-huh. ¿Vale? Y aquello acaba bastante mal, por lo que veo. Sí, bueno, se concentran fuera, lo que es fuera del campo. Los nazis en este caso están dentro del campo. Y bueno, cuando acaba todo el partido y tal, pues la policía junto con la Guardia Civil monta un dispositivo para proteger a los nazis y escoltarlos a sus coches. Uh-huh. ¿Vale? O sea que no hubo tampoco, como les quieren acusar, de altercados y tal, porque ante las protestas esa misma noche la policía emite un informe de daños materiales y lesiones presuntamente realizadas por los antifascistas. Sí, y esto, de resultado, ¿sí?, de lo cual son detenidas 14 personas. Y sí. Bueno, ¿cómo sí sucede esto? Además, bueno, le solicita para 12 de los 14, 8 años y 11 meses de prisión, veo según el informe, ¿no? Sí, claro, esto a través del informe que presenta la policía, pues claro, desencadena una represión, una persecución, una criminalización al movimiento antifascista. Y entonces, sumando las peticiones, la fiscalía del área de Benidorm-Denia, uh-huh, comandada por el fiscal Ricardo Galatayud Castelló, pide desde 4 años y 9 meses hasta 9 años y 2 meses de prisión. Eso es el total. Uh-huh. Impresionante. Y sí, claro, estamos hablando, ¿cómo ha caído esto? Claro, Pego es una localidad, nos dices, un pueblo muy pequeñito, de reconocer que lo he tenido que buscar en el mapa, de la zona de la Marina de Alta, la sí, Marina Alta. Y claro, esto, ¿cómo se producen las detenciones? Son gente de ahí, pues gente de la plataforma, gente de la zona. Sí. Bueno, ¿y cómo se llega a semejante petición de pena, de que se les acusa? Pues a ver, casualmente, y digo casualmente porque no existe la casualidad en estos casos, de los 14 jóvenes, todos están metidos en movimientos sociales. ¿Vale? O sea, del centenar de personas que salen a protestar, justamente cogen a los que están metidos en diferentes colectivos y organizaciones. No es casual, o sea, ya los tienen fichados, ya los tienen seguidos. O sea, que hay una clara persecución. Uh-huh. Entonces, los cogen, los detienen, algunos lo han detenido directamente yendo al trabajo o cosas así. Uh-huh. Y claro, todo esto hablamos de, bueno, y a los nazis, ¿qué les pasó? Porque parece que nada. Por eso, porque parece que poco menos que hubiera ahí una cuadrilla de malvados dispuestos a asesinarlos, pero más bien fue el caso de que se les protegió totalmente. Sí, y, sí, total impunidad. Sí, sí, con total impunidad. Y de momento veo que una de las cosas que se les acusa a la gente antifascista es de pegarle a las fuerzas de seguridad. No sé, eso parece parece bastante increíble, ¿no? Sí, es un montaje policial en toda regla. O sea, las peticiones son para todos, por lo mismo, o sea, por presuntos delitos de desorden público, que por ello les piden de 3 años a 6 meses de prisión y la inhabilitación del derecho este de sufragio pasivo, que es lo de no poder presentarse a procesos electorales. Uh-huh. Que bueno, por esa banda, yo por mí, bien. Sí, ojalá solo sea eso. A los circos electorales estos, pero bueno, por ahí tal. Y luego, pues 12 de ellos suman acusaciones adicionales, ¿vale? Uh-huh. De atentado, como tú dices, de atentado contra la autoridad y lesiones leves. Uh-huh. Que claro, es que eso es real, o sea, es que eso no cabe... Que les han pegado a la policía, que van armados, que van... Es que no, es imposible, o sea, es que no... Sí, claro. Bueno, es que además el tratamiento de la prensa, hay que decir que he estado mirando un poco antes de la entrevista, y claro, hablan de dar patadas a la policía, lanzamiento de piedras, botellas, cruce de contenedores a modo de barricadas. Claro, ¿qué pensáis? Ha sido como muy sensacionalista, ¿no? La información claro, en torno claro, al claro, asunto. Claro, claro, claro. Bueno, muy sensacionalista, mucho. Es algo que aquí conocemos de sobra, hay que decir, bueno, aquí tenemos el caso de los 6 de Zaragoza que han sido uh-huh. condenados a penas de cárcel y parecía que hubiera un poco menos que arrasado con la ciudad y bueno, más bien los golpeados fueron ellos y los detenidos aleatoriamente. Y claro. ¿Qué esperanza, para cuándo es el juicio y qué esperanzas sí. tenéis en él? Pues el juicio es un juicio oral, que será el día 17 de octubre del 2023, a las 9:30 en la Audiencia Provincial de Alicante. O sea que aún queda bastante. Aún queda bastante, que justamente, si os fijáis en las fechas, han puesto justo 3 años. El aniversario, sí, es que lo estaba viendo. Sí, porque esto pasó el 18 de octubre del 2020 y el juicio lo han puesto el 17 de octubre del 2023. O sea Y no sé cómo veis... En el caso de los 6 de Zaragoza que te citaba, aquí toparon con un juez sobradamente conocido, no precisamente por sus ideas progresistas, como es el juez La Sala. ¿Qué esperáis del juicio? No sé, ¿cómo veis la posibilidad de que estas personas puedan entrar en prisión o cómo lo veis? ¿Me preguntas por los de Pego? Por los de Pego, sí, no, los de Zaragoza ya están condenados, por desgracia. los de Pego, a ver... Es que es complejo la cosa. Uh-huh. De los 14, no, personalmente yo creo que no van a entrar en prisión. Uh-huh. ¿Vale? Que les pondrán la típica de 2 años y tal y no entrarán. Personalmente, ¿eh? Pero uh-huh. claro. Hay alguno que a lo mejor de estos que... Es que claro, es que de los 12, o sea, de los 14... de los 12 que te he dicho antes que acusan de atentados contra autoridad y lesiones, uh-huh. les piden 4 años y 5 meses. Y 2 son acusados de amenazas y piden de 1 año a 3 meses. Porque los 14 no tienen las mismas condiciones, ¿vale? Sí. Entonces, hay algunos que, como de estos 12, dentro de estos 12, que puede ser. No sé, la verdad. Ya, es un poco complicado y por desgracia... Un poco complicado, sí. Sabemos que esto es una lotería. Y bueno, en una localidad... Ahora, si me permites, quiero destacar una cosa, porque quiero destacar que de estos 14, que van a tirar adelante con todo, o sea, que van a acarrear y van a... Si tienen que ir a prisión, irán a prisión, no van a pagar multa, no van a hacer nada, o sea, uh-huh. van a ir con la cabeza bien alta. Sin que eso es también de destacar. Sí, no te lo iba a preguntar porque digo, por vuestra estrategia es vuestra y no, a mí me parece muy encomiable, claro, también luego te quería preguntar por las campañas de apoyo. Pego es un lugar pues pequeño, relativamente pequeño, pero bueno, estáis teniendo apoyo ya no solo en Pego, sino en general en Valencia o en las comarcas de ahí del sur. Si estamos apoyo social, si contáis con, sí. aparte de la plataforma, ¿qué grupos están? Sí, claro. Sí, está el grupo de support de Pego, de ellos mismos. Está uh-huh. en Causas Pego, pero luego también hay un grupo de soporte aparte. ¿Y cómo podemos desde ahí, desde fuera de Valencia, en general, un poquito lejos, cómo podemos colaborar, cómo podemos enterarnos, aparte de la charla de este sábado, que luego repetiremos, de lo que va sucediendo. ¿Qué redes sociales tenéis o si lo podemos encontrar en algún sitio? Sí, en las redes sociales, en Instagram, en Twitter, Facebook, no sé ahora mismo si tienen, en Causatpego. También vamos colgando en las redes de Twitter e Instagram del Comité Antirrepresivo. Sí, sí. Y por ahí pues se puede ir siguiendo el tema. Muy bien. Bueno, si quieres añadir algo más, porque... Yo te quería hacer una pregunta. Que está el compañero ahí. Ahí, la gente esta de los hinchas del Gandía, los Gandhi Blues, ¿no? ¿Se llamaban? Sí, los Gandhi Blues. Entiendo, ¿anteriormente habíais tenido ya alguna alguna movida con ellos o...? No, yo es que, a ver, yo estoy en la parte sur de Alicante, ellos son de la parte norte. Si Pego ha tenido alguna... Yo creo que no, porque no me ha llegado nada, no nos ha llegado nada. Y luego después... Yo creo que es el primer encuentro que tiene. Vale, y después de este incidente, ¿cómo ha sido la trayectoria de esta hinchada? ¿La han vuelto a liar? ¿El club, como oíamos ahí en las noticias, ha tomado cartas y...? La verdad que no, ¿eh? ¿Los ha controlado? Siguen igual, ¿no? Siguen igual, sí. No hemos escuchado nada al respecto. Vaya, vaya. Eso suele pasar, por desgracia. En fin. Sí. Pues, no sé, si quieres añadir alguna cosita más, a esperar de más entrevistas, por supuesto, si eres tan amable. Por mi parte, no, yo solo decir pues que nos tenemos que organizar el movimiento antirrepresivo, porque el ciclo de manifestaciones y de huelgas y de historias que nos vienen es muy grande, es muy grande, y tenemos que tomar cartas en el asunto. No podemos estar, porque nos van a venir palos gordos de represivos. Sí, la verdad es que la cosa está es muy importante unirse al movimiento antirrepresivo hoy día. Muy bien, pues bueno, pues antes que nada, muchas gracias, buena vesprada, Jesús. Muchas gracias a vosotros. Y nos vemos en las calles y aquí en Zaragoza. Recordaros, este sábado 1 de abril a las 6:30 de la tarde en la librería Pantera Rosa, en la calle San Vicente de Paúl. El Agrandador. Si nos quieres mandar noticias, convocatorias, artículos o música, escríbenos microabierto@radiotopo.org. Pues nos vamos despidiendo, amigos, amigas, amigues. Pues sí, ya no nos queda nada. Jo, nos ha quedado un programa. No hay nada como que lo hagan por nosotros, ¿verdad? Los entrevistados. Bueno, sí, más voces, más entretenido. Sí, claro. Creo yo. Y buenas opiniones. Así que nada, la semana que viene no, porque nos vamos a tocar el bombo. Pues sí, nos tocaremos los bombos. Que nada, agradecer a la gente de otras emisoras que nos están remitiendo a lo largo y ancho del estado. Es verdad. Ya sabéis, Radio Espiritrompa por allí, Contrabanda por allá. Radio Trama en Sabadell, Radio Malva en Valencia. Radio Activa en Alcoy y Comarcas Centrales. Radio Almaina es de Granada. Agora Sol Radio solo en la red en Madrid e Irola Irratia desde Bilbo. Muchas gracias, majetes. Que se me olvidaba. Un pletórico saludo y anarquía. Adiós.